Oh, tengo un amigo mío que era pintor de auto. Tan bruto que le llevaron una grúa a pintar. Y en vez de auxilio le pintó socorro. Vamos a la palma, vamos a la palma. Esto me gustó. ¡Basta, Cabelán! ¡No me tome el fernet, señora!